Martín, María. Colón Ferrera. Presente. Cuento Juana y Anselmo. Presente. Cuevas Carlos Ramón. Presente. Cuevas Mario. Presente. Cura José Esteban. Presente. Cura Juan Oscar. Presente. Presente. La mujer de ella. Todos los días, solamente.